Este mes de junio, Línea Estética te da un 25% de descuento en toda la línea Aerocare. Compra tu protector solar de preferencia. Domicilio gratis 322-2426. Por redes sociales o en www.lineaestetica.co. El cassette en la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Now I have the time of my life. No, I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I owe it all to you. 'Cause I had the time of my life, and I owe it all to you. I'm so long now, I finally found someone to stand by me. We saw the writing on the walls as we felt this magical fantasy. Now with passion in our eyes, there's no way we could disguise it secretly. So we take each other's hand, 'cause we seem to understand the urgency. Just remember, you're the one thing I can't get enough of. So I'll tell you something, this could be done. Original para la película Dirty Dancing. I had the time of my life. Suena aquí fuerte en el cassette de la FM 106.9, 11-10 minutos. Seguimos disfrutando de todas esas canciones que ustedes ayudan a programar. Por ejemplo, en este momento quiero saludar en @laFMMedellín a Patri75K, a Junior Reza, a Dianis287, a Marcela Gil6397. También a todos los que les dan like, Osta Ojatal01, Azuleta9670461Liz, Benatalia34. Y nos vamos con esa música que ustedes programan por ahí. Muchísimas gracias por hacer parte de esta familia clase adicta de la FM. Vamos con una canción programada ahí en @laFMMedellín en Instagram. Dianis287 dice: buenos días, deseo en el cassette Alana Myers su canción Black Velvet en la FM 106.9, la FM siempre. Clásicos en casa. con la FM 106.9. Back in the spring, I remember every moment.